Hablamos de cómics, aunque ustedes no lo crean, con esta música, y lo hacemos con buena compañía, la de Miguel Gómez Gol, la de Fran Aguilera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas con Parchís, el Twitch del colegio. Esto es más de tu generación, Fran, que no de la tuya, Gol, ¿no? Sí, no quiero ser malo, Parchís. Esto. No, yo tengo ganas. Afortunadamente tú no. A ver, llegada eso de Parchís ahí me suena así de mis hijos. Ahora hace mucho tiempo, vamos, sí. No, pero Fran y yo sí ya lo hemos escuchado, esto, estas cosas, bueno, esta, no, no suena de... Por lo menos no tele, suena, claro, sí, sí. De claro. La tele. Sí, sí, no fuimos a conciertos suyos ni nada, pero... Oye, cuéntame, esta música es de Parchís, del Twist del colegio, ¿por qué lo escuchamos, esto del Twist del colegio? Vamos a hablar un poco, aprovechándonos que Gol acaba de salir de una charla o una ponencia que ha tenido aquí en Cáceres, de las bibliotecas. Y el tema del que ha tratado él era el cómic y las bibliotecas y la educación. Y entonces pues hemos pensado que, bueno, el que sale gran caliente, acabará de haber terminado el fin, pues, media hora supongo, pues puede hablar muy bien de cómo se puede utilizar el cómic en educación o la importancia del cómic en las bibliotecas, por lo menos en las bibliotecas de los colegios. Oye, pues esto acaba de salir. Mira, me acabo de acordar, estabas hablando de eso, yo creo que de los primeros cómics que yo leí era La Vuelta a Extremadura en bicicleta, que repartieron en el colegio, y era una hormiguita que daba la vuelta a Extremadura, íbamos conociendo los pueblos de Extremadura con esa hormiguita, sí. dando la vuelta a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que estaba Miguel Murillo por ahí metido en medio, ¿no? Lo dibujó Paulino, Pau Guerra. Sí, o sea, ¿tú acuerdas de eso? ¿Tú también te dieron a ti ese cómic? O... Sí, yo también lo tendré por ahí, vete a saber dónde, pero sí, yo también lo leí. Yo también serían de los, no de los primeros, pero sí, vamos, me hizo ilusión cuando, porque lo regalaban. En sí, colegios. En el colegio, recuerdo eso. Y Paulino además estuvo con nosotros ahora en la salita del cómic, dibujando. ¿Anda? El mismo dibujante, sí. Está en Badajoz, haciendo páginas web. Ah, los tiempos cambian. Claro, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Entonces, Miguel, acabas de salir entonces de dar una charla. Acabo de salir de ahí, sí. Voy en el coche no conduciendo, tranquilo, lo digo por si, por lo de la cobertura y tal. Vale. Y he estado con Fermín Solís y con María Ramos, ilustradora, y Fermín Solís, yo creo que le conoce todo el mundo, es el primer espada del cómic extremeño. Y hemos estado hablando dentro de las jornadas de las bibliotecas escolares en el complejo cultural San Francisco, aquí en Cáceres. Ajá, bueno, al lado de Canal Extremadura Radio, además, que está ahí la delegación de Cáceres, por ahí al lado, Ahí cerca, sí. Entonces, bueno, realmente ha estado bien porque había bastante asistencia. Yo no esperaba un salón de actos, pues sí que había más de 100 personas. Ha estado muy bien. Y bueno, el cómic y la educación. Yo al final lo que he venido ahí a explicar, porque desafortunadamente mucha gente realmente no sabe ni con exactitud de lo que es un cómic. Ahí hemos tenido un debate, Fermín y yo, entre cómic y novela gráfica, que yo creo que ya hemos hablado de eso aquí, no vamos a repetirlo. Lo que yo venía a decir es que es un lenguaje. Y como lenguaje es perfectamente válido para ser utilizado como vehículo de educación en las aulas, ¿no? O sea, venga, quieres transmitir un mensaje, pues los pueblos de Extremadura, habéis hablado de la hormiga montando en bici, ¿sí? Pues se ha contado en cómic, qué bonito. Pero igualmente se podría haber contado a lo mejor en un documental, podría haber hecho una obra de teatro al respecto, o se podría haber escrito un cuento todo literatura sin dibujitos, ¿no? Sí. Entonces, las posibilidades del cómic como medio educativo son pues infinitas, como la de cualquier lenguaje, ¿no? Tiene esa ventaja de que al ser iconográfico, apoyar los iconos, pues llega más directamente a tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Los iconos nos llegan mucho mejor que las letrujas. Es como más fácil, ¿no? Y respecto a las bibliotecas, pues eso sí que he observado ahí que pues mucha gente, date cuenta que gran parte de los oyentes eran bibliotecarios de instituto y de bibliotecas. Pues claro, al desconocer el medio de los cómics, pues no sabían, incluso queriendo. Ha habido una mujer que ha preguntado que ella tenía en su biblioteca de su instituto pues varias novelas gráficas, estas que sin Maus, sí. Persepolis, en fin, la tríada, el Arrugas de Paco Roca, pero que decía que no conseguía que los chavales arrancasen a leerlo y a utilizarlo y a disponer de ello en la biblioteca. Le hemos explicado, y en eso coincidíamos tanto Fermín como yo, que esos títulos de alguna manera son títulos para adultos. Bueno, no, realmente es eso, que los cómics, claro, esos cómics que los ponemos como premios y los ponemos en cabeza, que sí, que son los que todo el mundo decimos para decir, no, si el cómic no es para niños, claro, decimos estos tipos de cómics adultos. Claro. Pero realmente, claro, cómics que pueden leer los niños pequeños, pues desde siempre hemos leído Asterix. Sí, bueno. Que es un cómic infantil y a la vez también se puede leer por gente mayor, tampoco hay ningún problema. O incluso manga para niños pequeños. ¿Por qué no metéis manga en la biblioteca de los colegios? Porque sí, le tienen una especie de manía, como eso, como que es japonés, que puede ser perversión o... por la fama que tienen, bueno, pues hay mangas perfectamente para chavales. Y sobre todo enganchan más, porque digamos que son más visuales. No tienen tanta profundidad como pueden tener pues un cómic como Arrugas. Entonces se leen rápido, les cuesta menos trabajo. A niños pequeños pues pasan las páginas volando. O sea, los mangas sí tienen una cualidad que son muy cinematográficos. Se leen enseguida las páginas, ¿sabes? Y a los chavales también eso pues le gusta, ¿no? Igual que los libros, ¿eh? Cuando pillas un libro con muchas páginas, los chavales, no, claro, lo que quieres es enseguida otra cosa, que pasen más cosas, que pasen y pasar páginas y sentir que avanzan. Y a veces eso es un problema. Oye, comienzan en Cáceres mañana las segundas jornadas de bibliotecas en Extremadura, ¿no? Y esta charla de cómics, bibliotecas y educación. Nosotros ya hemos puesto ahí un ejemplo, ¿no? Ese cómic que leímos tú y yo, de esa hormiguita, que seguro alguno de nuestros oyentes también lo ha leído, pero quizás hay más tipos de ese cómic, ¿no? De esos donde pueden, que los chavales puedes aprender ciertas cosillas de una manera sencilla. Pero está bien que además los bibliotecarios y demás se den cuenta de que el cómic también es parte de la literatura, que necesitan ahí un espacio, un arte, y que hombre, que no tengan ahí, tengan un hueco, ¿no? Que parece que hay veces ahí que es una cosa para los raros, que a mí, yo ya te lo he contado en alguna ocasión, que me daba cosa acercarme a esa historia, ya digo, no tengo edad para estar en esta parte, me van a mirar raro. No, y en un colegio se pueden además meter en diferentes asignaturas, o sea, bueno, aparte del cómic histórico, de historia, que eso claramente pues es mucho más atrayente que no un libro donde solamente vengan los textos y te digan fulanito hizo esto no sé cuánto, en un cómic, que sí, que puede haber un poco más de aventura, pero bueno, realmente, pues, cómics históricos como Papyrus... Ah, bueno, pues Eagles también ha hecho su trabajo. Claro, exacto, también, pues. Y bueno, hay otros cómics que se pueden meter también, hay incluso cómics de filosofía, ¿no? Hay un cómic griego que se llama Logicomics, que sirve tanto para filosofía como para matemáticas, y te explica la vida de un filósofo, y te va explicando incluso la historia de la filosofía. Fran, te tengo que dejar, que ya está sonando Chuferri, ¿eh? Bueno, lo dejamos en el aire. Hasta la semana que viene, que nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. Lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from heaven.